para ti. Ahí viene la chicharra a bailarla. La chicharra en el invierno enmudece sin calor y despierta en el verano con un canto arrullador. En el rigor de la siesta con un grillo se casó y al sonar la musiquita el jaleo comenzó. Baila, baila la chicharra, baila, baila el colibrí, baila, baila mi morena, porque así me gusta a mí. Baila, baila la chicharra, baila, baila el colibrí, baila, baila mi morena, porque así me gusta a mí. Sí, riquita, sí. A mover la cadera. Y la chicharrita. La chicharra picarona a mi novia le picó. Y hay que ver la pobrecita, qué malita se quedó. A la sombra de la morera, nunca vayas a dormir. Como le pico a mi novia, te puede picar a ti. Baila, baila la chicharra, baila, baila el colibrí, baila, baila mi morena, porque así me gusta a mí. Baila, baila la chicharra, baila, baila el colibrí, baila, baila mi morena, porque así me gusta a mí. Baila chicharrita y el grillito salpicadita.